Luis Zamudio. Seguimos con Night Ranger. Carlos Durán también dice presente. Recuerden que estamos en 100.1. A ver si vas en tu carro disfrutando buena música a todo volumen. Y cuando llegues a la oficina, www.antena8.com. Bueno, ahí sí con audífonos, ¿verdad? When you close your eyes, the Night Ranger. Buenos días, buenos días. Si estás pensando decorar tu casa y no sabes por dónde iniciar, contacta a Selecta Home. Solicita tu cita al WhatsApp 66142188. Selecta te asesora, toma medidas, cotiza e instala con garantía.